¿Qué tal, bandita? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa del Flashback. Desafortunadamente no va a haber flashback, no se preocupen. Los protagonistas de esta de esta emisión no pudieron acompañarnos, pero no se preocupen, vamos a tener una emisión especial sobre el E3, las conferencias de condición esta semana, bueno, este día, de hecho, básicamente el día de hoy. Así que esta noche nos va a acompañar de forma muy especial el señor Omar. Omar, por favor, el Omar Odio Todo Díaz. Salude, señor Omar. Creo que no está el señor Omar, o me odia por algo. Se cayó de la llamada, de hecho. Bueno, ahorita regresa el señor Odio a Todos. Ya que está, escuchamos su hermosa voz, el señor Trapsan, por favor. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Se supone que íbamos a hablar de Flashback, pero la verdad es que hubo muchas cosas chidas en el E3, así que pues vamos a platicarlas. Así es. Muchas gracias. Ya está ahí Omar, Odio Todo Días. Venga, saludos. Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, como bien dicen, pasó E3 ya, Day One. Un montón de hype, un montón de cosas nuevas por odiar. Qué bueno, estoy muy feliz de eso. Y pues nada de The Last Guardian ni Half-Life 3. Así que los espero que sigan aquí para seguir hablando de todo esto. Muchas gracias. Por ahí está un hashtag que se volvió trending topic ahorita en 5 segundos. Usurper Flashback como Trapsam. Así es, el señor Trapsam es un usurpador. No se preocupen. Mañana podremos invadir su programa, así que déjenlo pasar. Y también aprovechando esta noche tenemos a dos ángeles. En teoría, tengo primero a Juan Ángel, que es el señor Dr. Gamer. Saluden, por favor. Valdísima, el único y el original, por favor. O sea, vámonos partiendo por... No, ¿cómo creen? No, banda, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí efectivamente invadiendo el Flashback, pero no nos interesa porque venimos con todo, porque el Tri viene con todo, cosas bastante interesantes de las cuales tenemos que hablar esta hermosa noche en la Ciudad de México. Y pues, gracias por haberme invitado. Bueno, de hecho, no me invitaron, yo me metí de... Así que de colado, pero pues hay que guardar las apariencias, ¿no? Necesitábamos relleno, dije, ¿por qué no? Hay que invitar al muchachón. Exactamente. Gracias por venir. Y no, tenemos a otro ángel que también viene a hacer, no sé si sea su primer programa, pero saludos, bienvenido Ángel, preséntate. Sí, es el primero. Hola, soy Ángel. Soy el otro Ángel. Ángel. Hola Ángel, todos en el chat. Hola Ángel. Me siento especial. Ok. No te preocupes, vamos a ser gentiles contigo. Bienvenido a tu primer programa. Vamos a hablar en este Flashback E3. Así lo voy a nombrar el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar con la conferencia que nos dio Microsoft el día de hoy, que comenzó a las 11:30 de la mañana con un previo con Major Nelson sobre la alfombra verde de Xbox. De hecho, estuvieron entrando varias celebridades, también varios desarrolladores, hasta llegó un camión de Sunset Overdrive, si no me equivoco, Omar. Así es. Y bueno, estuvieron presentando ahí algunos videos. Antes de presentar la conferencia, hubo un video de Killer Instinct que la verdad es que me gustó mucho, donde presentaban a TJ Combo, un personaje nuevo para Killer Instinct, y me gustó el personaje. No me gustó que le quitaran sus lentes, pero bueno, algo es algo, así que... Omar, pues cuéntanos un poquito más de lo que aconteció en la conferencia de Microsoft. Se cayó Omar otra vez. ¡Ah! Bueno. No, pues volvió, ese Omar todo mal. Sí, no, a ver, Omar. No. Un poquito más acerca de la conferencia de Microsoft, por favor. Bueno, empieza con este pre-show y toda esta onda. Ahí tenemos a Major Nelson hablando, que la verdad estuvo medio aburrida esa parte. Pero empieza el show y ¿qué tenemos? A Phil Spencer en un atril presentando todo. ¿Y con qué nos inician? Call of Duty Advanced Warfare, con un trailer, con mucha, mucha acción y un DLC antes que en PlayStation de el último Call of Duty también. En esta parte yo creo que pues viene lo más importante. Call of Duty siempre vende en Xbox, yo creo que es de los juegos top junto con FIFA, junto con Gears y Halo. Entonces era muy obvio que iban a salir con ellos y que iban a salir en el top completo en su conferencia. Lo hicieron el año pasado, incluso cuando presentaron el Xbox One. ¿Qué pasó? Al final, tenemos un juego, Call of Duty, y ya, siempre ha sido así. Y en esto no se me hizo muy extraño, pero lo que sí se me hizo extraño, yo... Otra vez se nos cayó. Yo creo que me caigo cuando voy a la mitad de la llamada, pero pues como lo decía Omar, Call of Duty es esos juegos. La gente estuvo de hecho comprando un Xbox One precisamente porque querían jugar Call of Duty Ghost. ¿Cierto o falso, muchachos? Pues, ¿para qué jugar en el Xbox One si ya estaba en el Xbox 360? Pues sí, pero la gente quería un One para jugar Call of Duty Ghost. ¿Acaso ustedes no lo compraron por eso? Yo no lo he comprado. Yo no lo tengo. Bueno, qué triste historia. A ver, Omar, continúa, por favor. ¿En qué parte se me caí? Pues te caíste cuando Call of Duty es un juego clave, que ya mencionamos que mucha gente compró un One para jugar Ghost, ¿no? Sí, sobre todo. Pero, bueno, muchos se quejaban de que Kevin Spacey no estaba ahí. Cosa que a mí me agradó porque Kevin Spacey, si bien es un gancho y todo, no necesita estar ahí. Call of Duty ahorita lo que están intentando mostrar es que son un juego pasando de lo genérico, que quieren meter historia, que quieren meter muchas cosas más. Que a mi punto de vista, como que no, digo, Call of Duty siempre lo voy a relacionar como el juego shooter genérico en el que te gritan a cada rato juegas en línea. Eso para mí es Call of Duty, lamentablemente. Ok, y de hecho, ¿qué tal estuvo la presentación? ¿Te gustó esto que presentó Activision ahorita? Que lo está haciendo Sledgehammer, si no me equivoco, ¿no? Le toca a Sledgehammer. Hola. Me hizo bolas. ¿Se cayó otra vez? No contesta. Se volvió a caer. Sí, se volvió a caer, de hecho. Todo mal con ese Omar, todo mal. Pero pues como les comentaba, este juego lo está haciendo Sledgehammer seguro, porque ellos ya tienen la batuta año con año con Treyarch. Entonces, no sé ustedes, muchachos, ¿qué opinan? ¿Creen que Call of Duty también sea otro aliciente para el One? Digo, como tal, mucha gente sí compra Call of Duty por en un Xbox One. Digo, lo juega más gente en One que en PlayStation, ¿no? Definitivamente creo que es mucho por el control. Así que, pues coménteme, tú, Dr. Gamer, ¿qué opinas? ¿Crees que Call of Duty venda igual la misma cantidad ahora que ya viene Destiny? Pues mira, esa es la gran incógnita, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de unas competencias directas así cañonas, obviamente los FPS están muy desgastados, pero ¿sabes qué es la diferencia entre Call of Duty y Destiny? Que creo que Destiny viene con una propuesta totalmente distinta a la de Call of Duty. Call of Duty sigue una línea muy clara a lo que son los FPS, y de hecho creo que, si no estoy mal, no recuerdo quién publicó la nota hace poco en el sitio, en Reset, Destiny no es un FPS, no recuerdo si ustedes me lo pueden decir ahorita, tiene como que otro nombre, ¿no? O sea, hace cuenta que Destiny va a ser como una mezcla de un RPG en línea, un multiplayer. Es un Borderlands. Ándale, mezclado con cuestiones de disparos, entonces así que no es tanto como que vayas a andar siguiendo una historia en sí, ¿no? Sino más bien andarte juntando con la raza a ver qué atrapan y a qué disparan y qué matan, ¿no? Exactamente, o sea, por eso te digo, creo que aquí sí vamos a ver como que ya no siento tanta competencia, porque Destiny está tomando como que un camino distinto, que es lo que los gamers estábamos esperando en este E3, al menos yo lo personal. Es como que ver algo distinto, ¿no? Porque también digo, no es por spoilear a nadie ahorita que nos estén escuchando ni nada, pero yo sí esperaba más de algunas conferencias y estamos viendo nada más pues refritos, ¿no? Entre comillas. En el caso de Call of Duty y Destiny, pues la verdad yo le sigo tirando más ahorita al proyecto de Bungie, porque sí tiene muy claro algo nuevo. En cambio, lo de Call of Duty igual ya está muy sonado, como siempre lo dicen, pero pues es cada año lo mismo, realmente las diferencias son muy pocas, ¿no? Sí, pues habrá que esperar un poquito, Destiny ya viene este año. Ángel, ¿tú qué opinas? ¿De Call of Duty? Ajá, de la presentación de Call of Duty en Xbox One. Pues la verdad a mí sí me gustó, digo, no soy fan de la saga y... pues la verdad nunca me he clavado mucho con los Call of Duty, y el único con el que me he clavado es Modern Warfare 3. Y esta vez, sinceramente, sí me sorprendió. Creo que está dándole un nuevo enfoque a la franquicia y que esta nueva desarrolladora lo va a hacer bien con la saga. Ok, bueno, pues habrá que esperar. No sé si Omar ya está por aquí de nuevo. Omar, sí. Pues mira, a cuando mencionaban de Sledgehammer Games, la verdad no tienen mucha experiencia, cosa que es bueno para Activision porque puede ir moldeándolos a lo que ellos quieren, en puntos positivos, pero los contras son mucho más, y eso es que podemos tener otra copia de Infinity Ward como lo vimos en los primeros juegos de Treyarch, que eran así como que de, ok, vamos a copiar todo lo que es Infinity Ward, pero siguiendo Call of Duty para que la gente lo compre. Que después pasó con Respawn Entertainment, que básicamente es Infinity Ward 2.0. es lo que Vince no me Ampera está gustando. Y el West pues se vencieron Respawn, pero pues así fue, ellos son el talento, ¿no? Detrás de Call of Duty, se fueron, hicieron Respawn, y ahí tenemos Titanfall, que es, a mi parecer es un Call of Duty, pero con titanes, entonces está padre, no me molesta para nada. Y bueno, ¿qué más aconteció en esta conferencia más? Bueno, la siguiente paso fue Forza Horizon 2, el simulador de carreras de Microsoft, que es llevado ya fuera de las pistas, ahora un poco más independiente, con más música. Incluso el juego se envuelve en un festival de música. Llega con la segunda parte, que va a salir el 13 de septiembre y corre en 1080p en Xbox One. A mí me encantó el primero, y el segundo, no, yo sí le veo mucho estilo y mucho futuro a este juego. No sé ustedes qué opinan. Ya con que dijeran que correr a 1080 ya era ganancia. Yo creo que mucha gente se sintió aliviada cuando le dijeron que 1080, ¿no? Lo cual nos quiere decir que el Xbox ya está apuntando hacia el tope de la generación, como tenían que haber sido desde el principio, como el PlayStation 4. Pero Horizon fue un juego que estuvo muy, muy aplaudido en la generación pasada. De hecho, mucha gente me comentó que se había divertido mucho con Horizon. Pero entonces, no creo que Forza Horizon lo vaya a hacer mal en segunda entrega. De hecho, cada Forza que aparece lo va haciendo mucho mejor a su contraparte. Entonces, yo creo que hay que tenerle fe a ese juego. Para los amantes de las carreras, digo, a mí en lo particular las carreras no me gustan. Pero si les gustan las carreras, yo creo que Forza Horizon va a ser su juego. Así es. Y pues siguiendo en esta liga, pasan, pues hay unos cuantos comentarios, y llega, o sea, me voy a pisar yo solo, pero Assassin's Creed Unity, un juego que estoy esperando, que se ve genial y que trae algo nuevo. Ahora tienes un multijugador. Ah, sí, parece que se cortó, pero decía Assassin's Creed Unity, se ve chido, está ambientado en la Revolución Francesa, si no me equivoco, y tiene, como comenta Omar, jugabilidad para 4 jugadores al mismo tiempo, y eso se oye chido. Sí, digo, este juego... Ahora también ya se nos cayó. La verdad es de que cuando te dicen una propuesta de andar jugando de a cuatro, o planear asesinatos y hacer ataques de cuatro como si fuera el Brotherhood, pero ahora con otros jugadores en otro, de otro, del otro lado de la consola, eso está bastante chido, ¿eh? Sí, claro, porque no, sí, o sea, siempre es, o sea, siempre está chido jugar contra la inteligencia artificial, pero siempre, o sea, ups, ya los, esta comunicación anda muy mal. A ver. Todos nos caemos, todos. Sí, caídas, sí. Caídas everywhere. Y mientras yo no me caiga, que eso sería un gran problema, que es el de la llamada. Sí. Esperemos que no pase. Pero la calidad gráfica, la verdad es de que, pues, bueno, no sé, ahí sí de pronto yo escucho muchas quejas al respecto, de que dicen, es que es lo mismo, nomás que con 4 monos, qué pex. Yo lo vi muy bonito gráficamente, sí se ve un gran trabajo y un gran logrado en las texturas. Y más que nada en el ambiente se nota muy, muy cambiado con respecto a la anterior Assassin's Creed. Yo sí noto un gran cambio. Yo vi un screenshot en donde ponían a uno de los asesinos parados en un punto muy alto, creo que es en, no sé en qué parte de París, bueno, obviamente la historia se ambienta en el París de la Revolución, donde se ve una gran cantidad de personas y dices tú, ay, caramba, ¿no? Eso, yo creo que nunca había visto tanta gente en bola en un Assassin's Creed. Sí, o sea, las consolas tienen que renderizar todos esos personajes al mismo tiempo. Entonces, es que desde... O sea, muchos dirán, no, nada más es agregar 3 personajes más, pero el juego cambia totalmente. Digo, en solitario, en solitario lo vimos en Assassin's Creed 1, y es totalmente, no es aburrido, pero sí es muy tedioso en muchos momentos. Ya con acompañantes, como ocurre en el 2, con aliados, con toda esta onda más extensa, obtienes mucha mejor calidad. En Brotherhood se va a los aires todo esto, pero en Unity, y muchos lo nombran como que Assassin's Creed Brotherhood 2. Yo lo veía en Twitter más como Assassin's Creed Four Swords. Más o menos, ¿no? ¿Ya volviste ahí a otro nivel, por cierto? ¿Me escuchan? ¿Los sí. Escucho? Sí. Perfecto. Sí, es que es Omar. Omar es el del problema. Omar tiene un problema de... Está llegando la menopausia, entonces. No, es que más bien Sony. Es que más bien como odian a Sony, pues ahí andan este, ¿cómo se llama? Este, censurándolo, ¿no? Sí, de hecho. Entonces que yo ya corté el Twitch, ¿eh? Desde hace rato. Sí, todavía apaguen el porno, por favor, chavos. Y como lo está haciendo, como lo está haciendo Omar, mire, yo creo que los Assassin's Creed siempre han gozado de una calidad técnica que no lo puedes poner en tela de juicio. Este Unity se ve muy muy bueno, en lo particular como que es un juego que a lo mejor me podría tener de regreso a la saga. Desafortunadamente ya a mí, todas las entregas pasadas me perdieron. Mi favorito siempre será el 2 porque fue el que le dio lo que es ahora Assassin's Creed como tal. Pero yo creo que Ubisoft le está invirtiendo mucha lana, le está invirtiendo mucho tiempo a este juego, que pues puede ser su mejor entrega, o no quiero que le pase algo como con el 3, ¿no? Que mucha gente se quejó del 3, de que estaba todo horrible. No, el 3 es otra cosa, punto y aparte. Sí, ya no hablemos del 3 porque te vas a enojar y no quiero que te dé un coraje aquí, una embolia. Entonces, continuemos. Así es que tenemos. Omar no anda por ahí otra vez, bueno. No, pero por ejemplo, después de Assassin's Creed Unity, Dragon Age Inquisition. Ah, ese juego se ve bien bonito, la verdad, cazar otra vez dragones, la verdad es que sí se veía bastante bonita la cuestión gráfica, y pues como ustedes saben, los Dragon Age han sido como que han tenido sus subidas y sus bajadas, ¿no? Pues por lo regular toda la gente le encanta Dragon Age, ¿no? Sí, es que son los... Uh-huh. Yo la verdad, cuando vi uno de los videos del juego anterior, dije, no manches, este juego sí se voló la barda en cuanto a cómo realmente mostrar un algo sangriento y épico al mismo tiempo, como si estuviéramos viendo, bueno, ya no puedo decir que es un juego de una serie de televisión de HBO, pero pues oye, sí, está chido eso, ¿no? Sí, digo, yo jugué el original, el Dragon Age, uh-huh. El normal, el de Xbox 360, el primero que apareció. Me gustó la digamos, el juego es muy bueno. Algo que me causó conflicto aquí es que era como un Fable, que tenías que entrar a un área y cargaba el juego. Salías a otra área y cargaba el juego. Eso me mataba, me molestaba mucho, porque no era un digamos que una acción continua. Era muy pausado, a mi parecer, señores. Pero pues Dragon Age es un gran juego, es un juego que vale la pena probar por parte de ese Electronic Arts, ¿no? Me parece. Uh-huh, así es Electronic Arts. No me hables ahorita de Electronic Arts, porque bueno, ahorita le vengo con todo Electronic Arts. Pero fíjate que Dragon Age se ve tan bien que yo de hecho no vi cuando lo anunciaron como tal, sino que esa parte me la perdí. Cuando estaba checando videos dije que esto es Game of Thrones, o que en serio se ve hermoso el juego en cuanto a gráficos. Yo creo que va a estar muy bueno. Sí, sé que sí, como uno diciendo, ¿por qué no sacan un juego así de Juego de Tronos? Lo malo es que luego a la hora de las adaptaciones sale cada desastre. Sí, mejor no tinten a su suerte y quédense con lo que tenemos ahorita, sí. Ya después veremos si alguien se atreve a hacer un juego de Game of Thrones, que tendría la vara muy alta, ¿no? La verdad que sí. Y sí. Bueno, pues ahí también ya vamos a ver qué es lo que va a hacer Telltales con su hopping point, click and point, pero eso ya lo conoceremos más adelante. Así es, hay que darle chance a Telltale Games porque, tiene unos juegos. Así es, oye, que... Y bueno, no sé, mientras se vuelve a reconectar Omar, pues el siguiente juego fue un juego de Insomniac Games, o sea, los creadores de Spyro the Dragon del PlayStation 1, pues crean Sunset Overdrive, creo que es el primer juego que hacen fuera de Sony y te quedas tú en Microsoft, wow. Pero cuando ves el juego, sí te quedas tú, no manches, o sea... Están bien loquilla la idea que traen con este jueguillo, que yo creo que es uno de los primeros juegos que fue los que me hizo... vuelve al streaming, búscalo, porque está bien chido. Pues, no sé, ¿alguien quiere opinar antes de que hablemos del juego? Ángel. Yo, la verdad, a ese sí le traigo un montón de ganas, desde que lo presentaron el año pasado... más que nada el estilo visual me fascinó, se ve hermoso y ahorita que mostraron más del aspecto jugable me sigue encantando y yo creo que me compraría un Xbox One solo por eso. La verdad es que sí se ve muy prometedor. Yo como que vi de pronto, como alguien dijo, parece una mezcla de Jet Set Radio con un Dead Rising o algo así. Ay, ¿quién se cayó ahora? Cualquier juego que tenga algo similar a Jet Set Radio es un gran juego, así que no me preocupo. Eso la sí. Verdad. La verdad que sí. Hace falta un Jet Set Radio. ¡Jet Set Radio! No, ya, yo es que ya tenemos un Jet Set Radio, ¿no? El HD. Sí, el que salió hace, pues el año pasado para el... El año, hace como dos, ¿no? Sí, hace como dos, sí, de hecho fue como, hasta le hicimos un especial cuando todavía habíamos tenido el Reset Radio. Sí, ¿no? Juegazo ese Jet Set Radio. Sí. Y yo creo que Sunset Overdrive es de los juegos que harían, o me harían a mí comprar una consola de Microsoft, porque es un juego que se ve muy divertido. En lo particular, ahorita estoy experimentando juegos, bueno, trato de ponerme a jugar para divertirme, porque anteriormente me volví como un achievement, Hunter, y solamente jugaba así, ay, me falta el logro, y estás buscando tu logro, y ya me olvidé de eso hace muchos años, así que ahora cuando pongo un juego, si aparece el logro bien, si no lo tengo también, el chiste es divertirse, y creo que Sunset Overdrive es de esos que pueden hacer que te diviertas mucho con tus amigos. Además, ese juego creo que va a ser, digamos, compra segura para la gente que quiera estar echando las retas en Xbox Live. Sin duda, yo creo que ese va a ser el juego de Live este año. Así es, no, sí se ve que puede prometer muchísimo como uno de los juegos, de los pocos juegos exclusivos que va a tener Xbox. Sunset Overdrive sí se va a dar el brinco, ¿eh? Así es, sí, sin duda. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tuvimos en esta conferencia el anuncio de Fable Legends. Como ustedes saben, pues todos así como que Fable, pues ya sin Peter Molyneux, como que es algo preocupante, pero ya sabemos que una historia de, pues un entorno de, como se puede decir, de RPG abierto, y promete Fable Legends que podamos jugar no solo como el héroe, sino como el villano, y eso es algo que yo creo que hacía falta en un RPG del estilo, ¿no creen? Pues era novedoso en su momento cuando salió Fable, pero ya no lo es, ¿o sí? Ya cualquiera puede ser bueno o puede ser malo en sus juegos. Sí, hasta pues, en Infamous puede ser bueno y malo. Y eso era bastante divertido en Infamous. En Fable, no sé, yo no tuve la oportunidad de jugar el primer Fable. Cuando lo compré fue porque me lo estaban decomisando un amigo. Me lo decomisó, de hecho, y ya no pude jugarlo con calma. Pero sí se veía chida la idea, ¿no? En ese entonces, ahorita ya como que ya es un concepto medio gastadillo. Pero pues, a ver qué sale. Muy, muy gastado, diría yo. La vez que... Uf, no sé, y además esto está en fase beta, así que... tendremos que esperar todavía mucho más. El señor Molyneux siempre nos quiso vender un juego que nunca nos entregó. Siempre fue como, ay, en el siguiente Fable sí va a estar bien padre, en serio va a estar bien padre. Y ya lo comprabas y sí, joder, o sea, todo mal. Eso sí, Fable 3 fue hipster, hizo cool tener un perro de acompañante antes de que lo hiciera Call of Duty. Creo, ¿no? Pero pues la verdad es de que, pues bueno, ese fue uno de los conceptos. No sé, Omar, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy, ahora sí. Ya, ahora sí. Y bueno, de lo que comentaban con Fable, ay, la verdad, ese juego es un mito, el mismo juego, porque nunca lo hemos visto completo. Nunca lo hemos visto completo. Molyneux es el maestro del hype, el maestro en venderte cosas para que al último no esté lo que viene. Pues yo creo que si él trabajara en Capcom, el DLC nunca llegaría. Así nunca llegaría, siempre lo prometería, pero nunca llegaría. Ya lo hubieran corrido de casa. Sí, lo más seguro. Y pues bueno, ahorita que andaba viendo la lista, creo que no mencionaron, hablando de DLC, el DLC que ofreció Capcom, el cual nos dejó con el título más largo que jamás hayamos leído en un título de videojuegos, pero de todas maneras dejó con la cara de awesome. O sea, la vez de que dices tú, ok, Dead Rising traes un contenido descargable que va a contener, pues ahora sí, parodiando lo que todos los títulos que le han sacado a Street Fighter 2, ¿no? Casi Super Dead Rising Turbo, Alpha, Beta, Gamma, no sé qué más. Y yo, wow, ese título se voló la barda. Pero lo chido, sí. No sé, Omar, ¿qué tengas de ese título? De los sí. pocos DLCs que valen la pena. No nada más por el título tan kilométrico, sino todo lo que incluye. No. Sí. O sea, ya el hecho de que de pronto puedas salir a matar zombies vestido de Ryu o del Capitán Comando o de Chun-Li, eso ya es como que ese es tu awesome, ¿no? Aparte, pues obviamente supongo que van a tener sus ataques o algo, ¿no? No vi bien el tráiler, pero vi las fotos y te quedas, oye, qué chido está eso. Sí, así es. El nombre completo es Dead Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha. Wow. Ahora dilo en español. Salud. Oh, bueno. Sí. Hasta ahí incluso hay un traje que seguramente el buen Reconer querría utilizar y que pusimos ahí las fotos en Twitter y que yo me quedé, what the fuck? Ahí como el de tipo mañana. Borat. ¿Eh? Sí. Como tipo Borat. Ajá. Uh-huh. También sale con el iPod. Sí. Pero, bueno, siguiendo. Ya pues... Yo creo que lo último que pones en la lista con Microsoft es... Bueno, de hecho nos faltan dos. Rise of Tomb Raider, que sí levanta hype, es muy bueno y todo. Digo, a mí me gusta el nuevo juego, el nuevo reboot. A la mayor creo que no. A mí no me gusta. Ustedes si... Pues, mira, yo no soy muy fan de Tomb Raider y muchos lo que sí se desilusionaron de Tomb Raider es el hecho de que Lara Croft no se veía tan sexy como en los juegos anteriores, ¿no? Pero lo que estaba chido de que era un juego todavía más como de ser más supervivencia que de exploración. A ver si ahora con Rise of the Tomb Raider tratan de probar un poco de eso, ¿no? Que eso era el chiste de Lara Croft. Así es. Yo soy sincero, a mí sí me agrada el personaje, cómo lo están haciendo y la historia. Lo único que no es así es, sí, puede matar humanos, pero le duele matar a un conejo. Eso sí, no me agrada. Pero bueno, estamos a punto de acabar la conferencia y ¿qué sale? Halo 5, viene una beta, Master Chief Collection, todos los Halos, excepto Reach, claro, y ODST. Uh-huh. Es que y es el Master Chief. Porque entonces no sería Master Chief Collection si salía ODST y Halo Reach, ¿no? Uh-huh. Obvias razones. Sí, exactamente. Y fíjate que, pues, cuando ves eso, pues, no es tanto el hecho de que digas tú, es una recopilación de los cuatro Halos, sino la cuestión de que, pues, muchos, de que la nueva generación va a tener la oportunidad de jugar el multiplayer que hizo tan famoso a Halo, que fue el de Halo 2. O sea, muchos me hicieron el comentario, no es tanto porque tenga los cuatro Halos, es Halo 2 lo que quiero jugar, ¿no? Y mucha gente dice que ha sido mucho mejor el multiplayer del 2 que del 3. Y ahí hasta puede haber hasta guerras antes y batallas y pedradas, porque sí, tienes razón. Yo creo que hubo mejor reta en el 2 que en el 3. No, déjate eso. ¿Cuántos mapas no tenemos si juntamos todo el contenido que se ha lanzado de Halo? Sí. Nada, pues es que eso ya lo hace con unas proporciones, pues ya no te digo infinitas, pero sí te quedas ¡ay, no manches! Pues compras esa colección, tienes fácil 2-3 años para jugar en Xbox Live sin aburrirte. Sí, exactamente. Lo único malo es de que no sé si vayan a incluir el motorcillo ese que permitía crear más mapas en el Halo 3, que Forge. Es el Forge. Si lo incluyen, yo ya sí casi les digo cállate y toma mi dinero y ojalá que los puedan bajar de lo... Pueda uno bajar de los servidores de Bungie los map, los con los esos modos de juego que inventaron los jugadores, por ejemplo, el andar jugando con las motos tipo Mario Kart o andar jugando fútbol americano con martillos de gravedad. Eso es del tipo. Eso, exactamente. Ese tipo de cosas que hicieron de Halo 3, un juego bastante especial, a pesar de que el 2 tenía el mejor multiplayer, el Halo 3, esos modos eran lo que lo hacían tan divertido a veces. Así es. A ver, ¿alguien más? Ángel, doctor, ¿quieren opinar? Sí, mira, en ese aspecto de la creación, o sea, el demonio Little Big Planet, ¿no? O sea, eso era ingenio, carajo. O sea, eran cosas interesantísimas y muy, ¿cómo te podría decir? Vamos, le daba como otro sentido al juego, ¿no? Y como tú dices, en esta edición especial ya veníamos ahí platicando en Reset. El rumor estaba muy fuerte de esta edición especial. Pero pues algunos sí tienen una como molestia, ¿no? Porque... ¿cómo les puedo explicar? Volver a comprar los mismos juegos, o sea, porque son prácticamente lo mismo, solamente que en HD, como no le dan mucho, ¿no? O sea, como que sí Microsoft por ahí nos está agarrando, como Nintendo también, porque también Nintendo lo hace, ya nos está agarrando también por el lado sentimental, ¿no? Por el lado, ¿cómo le llaman? Ajá, exactamente, por el lado, ¡ay, se me acaba de ir la palabra, ayúdenme! Nostálgico. Ándale, gracias, todos los demás, ayúdenme, el lado nostálgico, ¿no? Entonces, pues obviamente digo, pues quieren nuestra lana, quieren lo que hay en nuestra cartera y lo están haciendo de una manera, pues, que no siento tan, a veces tan chida, ¿no? O sea, en vez de que lo hagan con otro tipo de conceptos, con algo nuevo, con algo fresco, con algo interesante, pues lo hacen de la manera fácil, ¿no? De, ahí vamos por la nostalgia y vamos a darle, ¿no? Entonces, yo creo que lo único rescatable de esta... de esta edición de colección es pues el Halo 2 Anniversary, que fue remasterizado totalmente, y me encantaría ver el multiplayer. Yo supongo que va a estar súper chido estar jugándolo en One. Uh-huh. De ahí en fuera, algo bueno en esa colección, pues yo no le veo nada, no sé qué opina Ángel. Pues a mí me gustó lo de la conexión, la colección, pero sinceramente esperaba más de Halo 5, esperaba que la conferencia cerrara precisamente con un trailer de Halo 5 y no solo con el multiplayer, porque o sea, al fin y al cabo es solo un multiplayer, ¿no? Yo sí esperaba ver un poco más de Halo 5, más que nada de la campaña. Le soy sincero, yo quería que cerrara así ya, eso, se apaga, estilo post-créditos de Marvel, se acaba todo y de la nada suena un latido y se ve un nuevo logo de Gears of War. Eso me hubiera encantado, no lo vimos lamentablemente, pero pues Halo se ve bien, con eso acaba la conferencia. Y de pasa un poco tiempo, creo que ahí Darryl y Kit corrieron porque tenían que ir a ver a EA, porque en EA con Star Wars Battlefront vemos un poco de desarrollo del juego y se ve buenísimo el endemoniado juego. Soy fan de Star Wars, se viene con todo lo que viene en de esta saga, y Battlefront, que es de las mejores franquicias que ha tenido, se ve muy muy bueno. Sí, la verdad es de que Battlefront yo creo que ha sido una de las franquicias mejor utilizadas por Electronic Arts para hacer un juego que combina estrategia y disparos y obviamente las habilidades de los diferentes guerreros del universo Star Wars. Y yo creo que Electronic Arts tiene que sacarle mucho jugo, porque no dudes que tarde o temprano llegue Disney y le diga: Matanga dijo la changa, ¿no? Así es. Luego, ¿creen que sucede eso, que Disney les diga: a ver, chavos, pues gracias por agarrar mi franquicia un ratito, ya me la traigo? Pues si se no la aplicó a Marvel, si se la aplicó a Capcom y a ¿cómo se llama? Y a otra compañía por sus franquicias de Marvel, pues a ver, no dudes que Disney sea capaz, nomás ve que ya se exprimió toda la lana posible, ¿no? Quién sabe, si está medio difícil. Y es que EA, pues hasta donde me quedé, tienen muy buenas referencias con Disney. Tal vez podrían llegar a una alianza en vez de que llegue Disney y ok, me llevo todo y te quedas sin nada. Puede ser, ojalá. Pero bueno, después llegó otra vez Dragon Age, en el cual me encantó cómo lo presentaron, porque estuvo ahí una chica con un contrabajo tocando parte del soundtrack, muy muy épico. Después, obviamente, más diarios de desarrollo. Eso reinó la conferencia de EA. Diarios de desarrollo de todo. Y vemos un poco de lo nuevo de Mass Effect. Así. La bomba. No, todo el mundo explota. Lamentablemente no se ve nada, nada más así de... Ok, les preguntamos a los fans qué querían. Nos dicen que nuevas historias, nuevos retos, más mundo para explorar. Eso les vamos a entregar. Y hasta ahí dejan picada a la gente y solamente nos dicen: pronto va a haber un nuevo Mass Effect. Ya me lleva. Dice, creo que todos estamos de: no puede ser. O sea, quita toda tu sección de deportes y enséñame que viene de Mass Effect. Sí, sí. O sea, no. Mucho EA Sports, obviamente. Viene FIFA 15 con nuevas mecánicas que, según yo, ya habían anunciado para el 14 y no llegaron en esta ocasión. ¿Alguien esperaba un FIFA? O sea, neta. Juan Ángel. LeBron James. No, gamer. FIFA sabemos. ¿Por qué gastar tiempo en un E3 presentando un FIFA 15? O sea, pues, niños, calma. Y a lo mejor regale el dinero Electronic Arts. O sea, tengan dinero, y será tu mejor conferencia. Es que otro nivel, fíjate. No regales dinero así. Te seré sincero, pero FIFA es la franquicia más vendida a nivel mundial. Eso es algo que Electronic Arts no puede pasar por alto. Y a pesar de que no. Sí, a muchos pero no presentas. No presentas en un E3 FIFA cuando sabes que va a salir. A ver, no, pero no se trata de presentarlo. O sea, no vamos a confundir como que ay, FIFA. A ver, pero ¿cuál es la mecánica nueva? Que el valor gira la diferente, ¿no? No, es que mira, te voy a decir una cosa. A ver, no se trata en cada juego de FIFA que hay una confusión. Y aquí sí tienes a veces que conocer un poquito de Pambol, porque si no, pues sí te pierdes un poco. Obviamente yo no voy a negar que las de unos 4 o 5 FIFAs para acá, pues como que la innovación estaba muy limitada. En el caso del FIFA 15, pues obviamente, o sea, sabíamos que iban a mostrar un FIFA 15, ¿verdad? Pero ahora lo nuevo es, o sea, la novedad, que también así como que no me impactó demasiado porque yo pensaba que ya tenía que haber sido desde el FIFA 14, era pues ahora el, ¿cómo se le llama? El aspecto facial de los jugadores, ¿no? Que ahora los jugadores van a tener emociones, que durante un partido, pues obviamente cuando fallan un gol, se desmotiven, cuando metan un gol espectacular, se motiven todavía para ir más a pelear los balones, que el equipo trabaje en conjunto a través de las emociones. Y que a través de sus características faciales, pues puedan denotar tristeza, enojo, molestia. Y además de todo eso, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha jugado FIFA, pero en el aspecto de los estadios, la gente siempre está como que muy atonada, toda pixeleada, toda chafa. Mucha gente dirá, no sé qué me importa, ¿no? Un fanático del Pambol, sí, en los videojuegos, sobre todo los videojuegos. Tanta atención. A los... Pues me caigo. Sí. ¿No es? Sí. Que mi llamada se corta. ¡Oh, no! Prosigamos. Viene el UFC. ¿Tuviste tu espacio, no te lo negué y ya se acabó. Ya. Next. Bruce Lee te acaba de cortar porque UFC va a estar ahí. No tiene sentido nada más para jalar gente. El juego como tal sí se ve bien. Soy fan de la UFC. Me está gustando mucho cómo se ve, pero no estoy de acuerdo con que aparezca él. Digo, si es eso, al rato quiero ver a LeBron James en FIFA o alguno de la NHL. Es que en serio. No. Pero Bruce Lee sí es una persona que va conforme al juego. Sí, no obviamente. A cualquier persona. O sea, pero Bruce Lee es el papá de las... de las artes marciales, ¿no? No es el papá porque él las inventó, pero es el mayor exponente que yo conozco hasta ahorita. Sí. Mira, mientras no metan a Jackie Chan disfrazado de Chun-Li, todo tranquilo. Pero que metan a Chuck Norris, no hay ningún problema, venga. Yo aún así digo, ¿cómo es posible? Pues es cierto que no hay mucha gente que todavía no está interesada en ver la UFC, pero eso de despreciar a los que son actualmente campeones y estrellas de esos eventos para poner a Bruce Lee en su lugar, como que dices, oye, le estoy dando una patada en el trasero a aquellos que sí se están matando en el octágono por ser los mejores, ¿no? Sí, de hecho. Y THQ también lo hizo en su momento. Recuerdo que era puro Brock Lesnar en el juego original, cuando tenías a muchos otros peleadores muy buenos. Nah, Brock Lesnar es el chido, vamos a ponerlo en la portada y que sea el que más. No, pero date cuenta que pusieron a Lesnar porque cuando Lesnar tenía el hype de ser WWE, se pasó a UFC y dijeron, no, lo van a destrozar. Y casual fue campeón unas 3-4 peleas hasta que Caín Velázquez le rompió la jeta, ¿no? Bueno. Sí, pero bueno, vemos más deportes NHL. Bueno, sabemos que toda la sección de deportes. Mucho deporte. Sabemos que es la sección de deportes. Madden con la peor portada de la historia, con el jugador de los Halcones Marinos de Seattle. Ojalá que le caiga la maldición. Felicidades, sí. Te va a caer la maldición este año, muchacho. Ojalá Richard Sherman, arriba a los 49. Claro que sí, los mejores deseos en Reset MX. Pero bueno, después de que la gente estaba ya durmiendo, sueltan otra bomba. Mirror's Edge sigue en desarrollo. Otro video de desarrollo, se ve muy bien el juego, pero yo siento que es como un reboot de Mirror's Edge. No es una secuela, no es una precuela, creo que es casi lo mismo. Otra vez, o sea, lo que te digo, carajo, ¿por qué no se esfuerzan, caramba? Pues es que la bronca de un juego de Mirror's Edge es de que pues es puro andar brincando, andar subiendo, trepando muros, golpeando gente en carrerita. Casi no haces en Chris en primera persona, ¿no? Sí. Te voy a decir lo que una amiga me comentó hace rato. Mirror's Edge me hace así como de, voy a golpear gente, pero de un estilo muy, muy cool. Eso sí. Eso es Mirror's Edge. Y luego, otra vez Battlefield con Hardline. Hardline ya es, ahora sí, es como si fuera un estilo de reality show. Está medio raro cómo lo presentaron, pero ahora o eres policías o eres ladrones. Chico, estás malo, en Los Ángeles y tienes, no sé, tienes ya mucha tecnología y para variar, típico de EA, destruyen un edificio para que vean que el Frostbite se ve genial. Ese es el killer app de Electronic Arts. Destruyen un edificio, no importa el juego que sea. Pero mientras se vea padre, ya vendemos todo. Sí, es que... Bad Boys, Bad Boys. Y, al más por estilo de cuando anunciaron Pickle 2, dicen, va a haber una beta, desde el día de hoy se pueden inscribir, ¿y qué creen? Acabando esta conferencia, que eran ya ahí de las 3 y algo de la tarde, bueno, para nosotros en México, ya está disponible la beta. Métanse, inscríbanse, les voy a pasar su código PlayStation 4 PC solamente, y ya pueden empezar a jugar. Xbox fans, lo sentimos, no hay beta para ustedes este día, pero no se preocupen. También algo que dice aquí Sorcerer, que es nuestro productor esta noche, muchas gracias. EA a la Michael Bay, claro, EA todo lo presenta con, así como Michael Bay presenta todo con explosiones, que sale una tortuga, ¡pah!, explosión, que sale un transform, ¡pah!, explosión. Electronic Arts destruye edificios, chavos. Nomás no les piden que expliquen de pantallas planas, si no hay Michael Bay sí se va del lugar. No, porque se va a enojar y se va, no le digan no, nada. No, para eso tienen a los de Sony con su TV y todo esto, pero más adelante también, lo haremos. Por, a, eso sí, por aquí está el señor, perdón, el señor Crushdan, que dice, ya díganlo, el E3 no ha estado muy bueno, el E3 no ha estado muy bueno, listo. Continuemos. No anunciaban Burnout en la conferencia de Electronic Arts, así que no fue buena la conferencia. No. Pero, bueno, luego fue en el Orpheum, porque Ubisoft se preparaba. Vemos de nuevo a Liv Tyler, digo, es como que obvio que va a estar ella conduciendo, con sus frases autoalbureables. No entiendo por qué el mod de ella en cuanto a host, pero bueno, empiezan. Y empiezan a dar las típicas, por favor, no tomen tantas fotos, estén tranquilos, bla, bla, bla. Parece que los van a hackear. Todos dicen, ah, Watch Dogs. De la nada, los Rabbids. Nada más es un pequeño gag que se les ocurrió hacer. Extrañamente no vimos nada de Rayman, ya se los adelanto. Nada de los Rabbids. Gracias a Dios, en serio, detesto a esos conejos. Y Rayman, deberían dejarlos. Sí, deberían dejarlo tranquilo un rato. Pero empieza bien la conferencia y vemos otra vez Assassin's Creed Unity, vemos un diario de desarrollo pequeño, más del juego, la verdad se ve buenísimo el maldito juego, ojalá y no sea como otro Watch Dogs de, ay sí, vamos a ver un mega Michael Bay trailer y a la hora de la hora, ah sí, te traigo un juego que se hizo como en un año o algo así, no espero eso. Eso sí, todo lo que fue también Assassin's Creed y Far Cry, todo lo que es Ubisoft, fueron trailers muy épicos, pero ya no las aplicaron una vez, no creo que la gente vuelva a caer en eso. Uh-huh. Luego viene Far Cry, que fue con el que iniciaron completamente, con Far Cry, así fue un pequeño video, nos presentaron al personaje ya, al nuestro antagonista. Muchos decían que era un mal villano porque era un villano que en realidad se veía muy bien. Uh-huh. Hay chistes de ellos. Y se reveló que Troy Baker está siendo la voz de este villano. De nuevo pasan otros trailers geniales, fantásticos. Bam, es hora de bailar. Ahí Choco, yo creo que dio un grito al cielo porque se anuncia Just Dance 15. Otra de las noticias que está manteniendo Ubisoft. Del señor Choco. Y que pues claro, nadie esperaba. A ver, Ángel subió la nota. Ángel, coméntanos un poquito de lo que decía Just Dance. Bueno, pues Just Dance sí le puse atención porque a mi hermana le gusta. lo principal es que ahora va a sacar una aplicación para los teléfonos móviles, para smartphones, que se llama Just Dance Now, creo, si no mal recuerdo, que sirve para convertir tu teléfono en un control más y permitiendo así que se unan muchísimos más jugadores. Y creo, si mal no recuerdo haber escuchado en la conferencia, no hay un límite de jugadores conectados con Just Dance Now. Así es. Caramba. Y es que esto que andan haciendo de ya con los smartphones y con el estilo de Smart Glass y todo lo que se ha presentado es, ok, no tienes el juego, no hay problema, puedes jugar con tus amigos sin necesidad de tenerlo. Y es sencillo, descárgate esta aplicación. Lo probaron con Watch Dogs, con CTOS, Watch Dogs Companion, en el cual sí es un minijuego, no es tan grande, pero funciona muy bien. Digo, hasta con internet medio bajo funciona y es bastante divertido. Aquí ya lo están experimentando un poco más y pues yo creo que eso va a ser de las killer apps que más adelante va a tener Ubisoft, de que ya casi todos juegos, por ejemplo, el que viene, que presentan después, que es The Crew, con Tom Clancy, el rato va a tener también esa parte, van a venir mucho con los celulares, y pues ahora sí, con esto yo digo, dices The Next Generation, ahora sí, ya hay interacción más allá de tu consola, me está agradando cómo se ve, mientras que The Crew, pues vemos otra vez un trailer ahí, medio apocalíptico, ¿no? El trailercillo. Un trailer cinemático, más que nada. Sí. Un CGI, al fin y al cabo. que yo creo que ya Ubisoft no se está atreviendo a mostrar tanto gameplay por lo que le pasó con Watch Dogs. No, y también lo que le pasó con Assassin's Creed 1 hace algunos años, que de pronto lo mostraron y si te quedas, oh, interesante, y cuando salió el juego, digo, sí, es algo que últimamente se está poniendo como que muy de moda, igual lo vimos con The Order hace poquito. Sí, ese juego se ve increíble. Un poquito de polémica respecto al Don Quay. Ese juego de The Order se ve increíble. Sí, se ve muy, muy bonito. Dentro de todo lo que he visto me gusta, y cada vez que veo más me gusta más. Hay hombres lobo, maldición, hay hombres lobo. Ya lo quiero. Sí, sí, la verdad que se ve bueno el juego. Bueno, pero no nos salíamos tanto del tema, aún no llegamos a Sony. No, pero con Valenheart se ve buenísimo. Yo creo que mucha gente casi lloraba. Esta historia del perrito en la Segunda Guerra Mundial. Se ve que va a estar muy bueno. A mi punto de vista se lleva el de artes. Se ve muy, muy bonito ese. Hermoso. ¿Sabe lo único que le ruego y le suplico a Ubisoft, ahorita que seguramente a lo mejor, si es que llegan a escucharnos, por favor, pongan español latino en sus doblajes? Está bien que sea un juego que siempre pega en Europa, pero no tenemos que andar escuchando gilipolleces, tío. Que la verdad es que mata muchos buenos juegos de Ubisoft, la neta. En este juego no tenemos nada en contra de la sociedad española o de cualquiera que se pueda sentir ofendido por ese sí comentario, gracias. No, pero es que este programa no está patrocinado por ningún partido político. Lo cierto es que si el Assassin's Creed Unity, yo creo que sí lo voy a jugar en francés, por lo menos para que agarre ahí la onda el juego, ¿no? Pues de hecho eso fue lo que ellos hicieron con Assassin's Creed en el Brotherhood, si no me recuerdo, o en el 2. En el 2, en italiano. Sí. Ajá, cambiaron a italiano, decían, es que para que puedas jugarlo en italiano, y también no entiendes nada, lo bueno que tiene subtítulos, pero sí le da más sabor al juego. Sí, la neta sí. Es como también en Metro 2033 y Metro Last Light, que te da la opción de escucharlo en ruso, y sí, cambia completamente la experiencia. ¿En Rusoski? A ver, saca la Metrayoski. Así no. Es que cualquier tipo de experiencia debe de probarse en su idioma original, siempre y cuando pues tenga subtítulos, ¿no? Y entiendas el idioma, básicamente, no estar viendo, no sé, algo de Checoslovaquia que dices, ah, no le entiendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es importante que te den la opción de tener, ya en este caso Ubisoft tiene que darte la opción de los tres, del idioma, la localización, sin duda, de latino, porque ya compañías como Sony y Microsoft lo hacen, que son de las grandes, ¿no? Por así, que siempre las llamamos así, junto con Ninty. Y aún así Nintendo también en sus juegos ya está poniendo subtítulos en español, lo cual me parece bueno para la gente que no sabe el inglés. Lo malo es que pues sí es como del español ibérico, ¿no? Pero es un gran empiezo para los juegos de Nintendo. Hubo un par de juegos de Nintendo que sí llegaron a traducirse al español latino, tanto subtítulos como voces. Por ejemplo, Star Fox 64, el remake, llegó en español latino. El que es para 3DS, ¿no? Ajá. Sí, perfecto. De hecho ahí sí me sacó de onda porque yo fue doblado. De hecho lo compré para jugarlo y dije, va a estar en inglés, va a estar chido. Y empiezan a hablar en español. Y, ok, no se oye tan mal, ¿eh? Es español latino. Pero pues el papá del doblaje creo que siempre va a ser la saga de Gears. Hay mucho que seguirle ahí. En lo particular, Alan Wake también está muy bien doblado. De hecho es la voz de Vegeta, por si no lo sabían o no lo habían checado, pero chequen Alan Wake en español y está muy, muy bien hecho. Entonces yo creo que es un paso importante, ¿no? Y Ubi, pues, sí tienes que hacer, localizar tus juegos aquí en América Latina, porque es importante para nosotros los fans. Si otras compañías grandes lo hacen, ¿tú por qué no? Sí, la verdad que sí. Dinero no les falta. Eso me queda clarísimo. O sea, Assassin's Creed vende titipuchal cada que sale. Más eso sí, cada año. Deja Assassin's Creed, Just Dance. Eso es lo único que hace falta, ¿no? Bien, bien. ¿Qué ¿Y luego más, con qué más continuamos? Salió? Después de hablar de The Order, ¿qué más salió, Omar? Dinos. The Order... Bueno, ya llegamos ahora sí a Sony. Creo que todos están con el hype a más no poder. A Sony acaba de terminar hace unos... media hora lo mucho, o sea, no tiene... Espérense, porque ya va a empezar el ranteo de Crush Dan en el chat, así que bloqueen a Crush, denle ahí un timeout y ahorita volvemos. No se preocupen, sigan. Así es, pero bueno, ya empieza Sony, vemos... Aquí ya no vamos a seguir el orden, yo creo que de lo que más nos vamos acordando, porque sí fue mucho, digo, desde el principio así de... Vamos a empezar normal. Empieza, ya dijeron The Order con los lobos, los zombies hombres lobo. O sea, es otra cosa ya ese juego. Vemos, eso sí. ¿Ya pasamos a PlayStation? Sí, ya, sí. Ya estamos en Sony. Ok, ok. Ah, estuvo raro eso. Y vemos ya muchas exclusivas también. Obviamente los juegos independientes a todo lo que dan, cosa que Microsoft apenas está tomando. Y el punto principal, uno de los puntos principales, Grim Fandango regresa, pero sorpresa, es en remasterizado exclusivo para PlayStation 4. Ese es un ataque completo a Nintendo, porque la gente que te va a comprar Grim Fandango son los que compran nostalgia. ¿Quién compra más nostalgia? Los jugadores de Nintendo. Sí. No sé de qué hablas. Yo acabo de comprar Super Metroid y no fue por nostalgia. Aparte, yo creo que los que escuchan Flashback, algunos deben haber tenido la oportunidad de jugar Grim Fandango y van a decir: ¡cállate y toma mi dinero! Sí, de hecho, cuando anunciaron Grim Fandango, la gente se volvió loca en Twitter. Simplemente se volvió loca. Ay, es que es un juego que la verdad es que sí generó una afición de culto en su época, y es que era un juego bastante creativo en aquellos lares. Ojalá que el remake valga la pena. Pues el juego ya está hecho, solamente tienes que ponerle gráficas bonitas, sí, alguno que otro detallito y ya. No puedes hacerlo mal, no puedes hacer un remake de un juego bueno, hacerlo malo, ¿no? A ver si no sale alguno con que es el videojuego de The Book of Life, la nueva película de Del Toro. No, tranquilos. No. Bueno, sí puede ser un remake de un juego bueno o un juego malo, como en el de PlayStation Vita, el God of War Collection. Sí, ese sí está feíto. Como no sé cómo lo hacen. Neta, teniendo una mejor plataforma y lo hacen horrible. Sí, pero bueno. Opinen, muchachos, opinen. ¿Qué más podemos decir? No, es que el God of War Collection sí fue una desgracia para el Vita. Sí, de hecho. Y en este caso, ¿quién de ustedes jugó Grim Fandango como tal? ¿Tú jugaste Grim Fandango? No, en su momento, ¿no? O sea, cuando salió. Ajá, o sea, en su momento, cuando salió. ¿Tú, Ángel, jugaste Grim Fandango? Yo nunca lo jugué. ¿Te emociona que puedas jugar algo que salió hace muchos años y que es un gran juego? Pues sí. Ahí el abuelo Kraken dice que también lo jugó. ¿Tú sí lo jugaste? Poquito, pero la verdad es que sí me quedé embelesado con los gráficos. Se veían bien bonitos en su época. Omar, a ti no creo preguntarte, pero tú, si lo jugué y lo odio o algo así. No, pero, cuando salió no lo jugué, creo que ni había nacido para ese momento, pero sí lo pude jugar años después gracias a los emuladores y a todo esto. Es un excusa de juego que todavía no nacía, ya es una excusa muy vieja, ¿eh? No, pero es un juego buenísimo, pero la verdad yo no lo compraría en... Para mí no es un must para tener un PlayStation 4, la verdad. No sé, sí está bien y todo, pero nah, no sean hipsters por convivir, ¿no? Si no les tocó ese juego, tampoco se ultra emocionen como si fueran, sí, no ahí, sé. Por ahí dice Mitlantecut, dice Hurtas, hace 86, hace mucho. Ion dice, la mayor ventaja del remake es que habrá más gente que conoce el juego. Mitlantecut dice, yo tengo el Go de PlayStation 2, el Go de PSP, el Go de PlayStation 3, no iba a comprar el Vita, es que sería un Go. Ion, y como hay un poco de moda en los juegos de aventuras, Cross dice, Omar, lo odio porque aún no nacía, y ya. Ok. Pero bueno, también, así, algo que sí me encantó verlo completamente fue Mortal Kombat 10. Ya vemos un gameplay, vamos, ahí un pequeño trailer con gameplay. Se ve buenísimo el maldito juego. Digo, Mortal Kombat sí es la cosa más naca que puedes jugar, pero es buenísimo, es muy divertido. No, está más naquito Injustice. Bueno, no, es que... pero no está tan divertido. Injustice está muy roto. No, bueno, pero Injustice es un experimento, ¿no? De lo que quisieron hacer con Mortal Kombat. Pero este Mortal Kombat, neta, hasta la portada me late un buen. Ese Scorpion con su gancho, no sé, su hook ahí saliendo de su mano, se ve. No. Uf. Genial es esa cosa. Vemos nuevos personajes, cosa que fue así de. ¡Wow! ¿Quiénes son estos tipos? Hay mucho hype alrededor del juego. Espero que no decepcione, que no sea algo así como Injustice, que sí llegó bien roto Y pues de ahí tenemos, eso sí, Sony a la mitad de la conferencia empezó a dormir a la gente porque sacó de televisión, sacó a Brian Michael Bendis ahí. Oye, pero también hubo varias cosas antes, hubo Little Big Planet. Sí, pero estoy eliminando eso para que podamos hablar bien de todo. Oye, pero Little Big Planet nadie lo esperaba. Little Big Planet. Y todo el mundo también enloqueció con Little Big Planet y dijo, nadie lo esperaba. Pues sí, la verdad es de que Little Big Planet, yo creo que sí les cayó mucho de sorpresa. Yo la verdad tampoco esperaba que fuera a haber un juego nuevo, pero pues es obvio de que si estuvo en el PlayStation 3, si estuvo en el portátil, creo que también en el Vita, ¿por qué no puede haber uno en el PlayStation 4, no? Además de que pues ustedes saben que ahí es en donde invitas al gamer a crear sus propios niveles, a intentar cosas nuevas, ¿no? Siempre cuando no rompa lo con los copyrights. También se presentó lo nuevo de From Software, lo que era el Project ¿qué era? Fue el nombre de cómo se llamaba, pero ahora lo presentan formalmente como Bloodborne. Uh-huh. Este título que llegará oficialmente a PlayStation 4 en 2015. Que se ve bueno, ¿eh? Y por ahí estuve viendo en el Twitter que decían que era, que sonó como Bloodborne. Sí, de hecho creo que todos escuchamos eso y nos quedamos de qué onda con eso. Y de hecho el nombre anterior era Project Beast. Project Beast, ándale. Parece mucho a Dark Souls, la verdad, pero ese juego sí me hace querer un PlayStation 4. Y es que hay juegos muy maduros, por así decirlo, muy, se ven muy onda gore, muy oscuros, que sí me están haciendo querer comprar un PlayStation 4. De ahí vemos otra vez un trailer. Ya sabemos que Deep Silver sabe hacer trailers súper. Sabe hacer trailers, no juegos. Sí, no. Dead Island 2 ahora con humor. Empiezan ahí a un cuate corriendo y oyendo música mientras los zombies lo persiguen. Muy hilarante, la verdad. Si los trailers de Dead Island 2 estuvieran al nivel del juego, sería el mejor juego del mundo. La verdad. Es decir, no me se vende pagarles por hacer trailers de los demás juegos, esos chavos y ya. Oye, sí, Deep Silver, échate el trailer de mi juego, ¿no? Va, aunque esté feo, pero yo me lo echo. Y ganaré más dinero. Y extrañamente, el único juego que tienen en su... Bueno, de los únicos que tienen en su franquicia, que en realidad son divertidos al jugar, que es Saints Row, hicieron el trailer más estúpido que se les pudo ocurrir. Como que lo veis, ¿qué es esto? El juego es como una burla a sí mismo, ¿no? Entonces... Sí, es una burla a sí mismo, pero el trailer ni siquiera mostraba eso. Y es como que lo raro de Deep Silver. Oigan, ¿y qué opinan de burla? ¿Qué opinan de los juegos nuevos, de los indie games, que son anunció que llamaron mucho la atención? Este juego de Apsu, que es un juego desarrollado por los creadores de The Journey, que por ahí vi que Christy tuvo reacciones importantes con este tipo de juegos, porque a ella le encanta Journey. ¿Qué opinan, Y de No Man's Sky, que ese juego se ve muy complejo. No Man's Sky. No Man's Sky se ve bien. A ver, vamos a ordenarlos, pero vamos a hablar de No Man's Sky, ¿va? Va, empiecen, échenle. A ver, No Man's Sky se ve bien. Lamentablemente, no soy el target para ese juego, pero sí se ve padrísimo el mendigo juego. Y ahora sí, abre tu mundo literalmente. Tiene dinosaurios, naves espaciales y mundos super psicodélicos. La neta, a mí sí me encantó todo. Ese color rojizo que mostraba el trailer me fascinó. Sí, wow. ¿No? Y que el juego, lo ves que a donde cualquier cosa que no se te ocurra lo puedes hacer. O lo poco que yo viste es como, voy hacia el cielo y el cielo no termina, yo tampoco soy como, me siento el target de ese juego. Pero debo decir que se ve un juego complejísimo. No sé, Traps, ¿tú qué opinas? Se me fue el cassette, es que estaba revisando los trailers que llegaron que estaba viendo que aparecían en un sitio. Pero, a ver, ¿de qué juego estaban hablando? Me hice bolas. No Man's Sky. No Man's Sky, sí, la verdad es que cuando vi las imágenes dices, caramba, esto sí se ve bastante loquillo, el proyecto de No Man's Sky. Y creo que es uno de esos juegos que podrían hacer que algunos de pronto voltean al PlayStation 4 y dijeran, oye, este juego sí lo quiero, este juego sí me haría comprar la consola. Quizá no al extremo de decir, quiero comprarlo, pero sí es una razón pequeña para pensarlo, ¿no? Así es. ya entrando en materia de Apsu, este juego de Giant Squid de Journey, híjoles, yo me sentí así en un Journey, if you know what I mean, porque tiene tantos colores, digo, Journey igual es el juego más extraño y bonito que puedes encontrar actualmente en PlayStation, y con Apsu yo creo que van en esa onda igual, una historia pues medio extraña, que le vas a entender ya acabando porque te vas a perder en el arte que tiene el juego y en la música. Wow. Esa era de las intenciones, ¿no? De Journey, de primero de perderte en el viaje como tal, pararte de repente y decir, qué bonito se ve esto, o ver la inmensidad del desierto, todo, no sé, como que es el estilo que se maneja, ¿no? Que ellos quieren darnos. No sé qué tanto te puede resultar ahora en el mar. Entonces, habrá que esperar, pero yo creo que sí va a estar muy bueno, ¿eh? Aparte de esa experiencia, el arte, la soledad también, Apsu se ve bueno. Sí, otro juego independiente está Entwined, o Entwined, que es un juego de PS4 y PS Vita. Es un título, a mi gusto, bastante curioso, porque es este que te dice que son dos almas enamoradas, pero que no pueden estar juntas, que se odian. No sé, está medio extraña su onda. Se parece mucho al juego que sacó Ubisoft hace ya algunos años, que era Child of Light, si no mal recuerdo. Y, o al mismo, pues, Res, porque maneja mucho la música con la complejidad de los colores y el arte que incluye. La verdad hay que decirlo que No Man's Sky, Apsu, Grim Fandango y Internet manejan un arte durísimo. Yo creo que estamos viendo ya los inicios de los juegos indie como tal. Ya no tan indie, sino que el arte es lo que los va a regir y las historias, no tanto el gameplay. No, yo creo que estamos viendo ya un auge de los juegos indie. Los juegos indie tienen justo un buen de años, solamente que no había plataformas hasta que llegaron plataformas como Steam. Y poco a poco han ido agarrando un buen nombre, ¿no? Ahorita que ya las desarrolladoras grandes le están dando más ventana, pues es cuando nos encontramos juegos como Super Meat Boy, como Braid, como Fez, aunque te moleste, Phil Fish, Omar. Sí, pues ahí Fez. Ahí tienes de que también ya anunciaron, lanzaron un tráiler de E3 de Militant. Y este juego yo lo vi el año pasado en desarrollo en Monterrey, es una compañía que se llama Xibalba Studios, y a mí lo que me agradó, ¿sabes?, es que no solo va a Steam, va también al PlayStation 4 y al PlayStation 3, y si te quedas, oye, esto es una buena noticia, ¿no?, saber que una compañía mexicana va a intentar colocar este shooter que se veía bastante divertido en una consola de Sony, y eso suena muy, muy bien. Sí, de hecho, algo que se nos estaba escapando, el DLC de Infamous Second Son, First Light, que pues ahora es otro personaje. Una chica. Uh-huh. Viene con la misma onda de Second Son, si no mal entendí, que es una chica que de la nada como que obtiene estos poderes o no sabe cómo controlarlos y se mete en un montón de embrollos. La policía la va a buscar y pues como pueda va a tener que zafarse de todo. Mientras que después también vimos Far Cry 4, pero ahora sí un demo. Y híjole, Ubisoft o detesta a los animales o no sé, pero aquí pone un elefante a matar gente y en el trailer matan un chango. Pero se ve muy bueno Far Cry. Far Cry 3 es una joya, Blood Dragon es el doble. Y con Blood Dragon 4, es un juegazo. Blood Dragon es la neta. Sí le puedo decir la neta. Yo sí le saqué todos los logros a ese juego. Sí, de hecho. Bueno, y entonces aquí vemos este. ¿Ya hablaron de lo de Suda 51? No, a eso voy. Ah, espérense, ahorita déjenme, porque yo quiero molestar al señor Suda. Aldo, por favor, Aldo, ¿ya estás aquí? Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que hayan visto el E3 como nosotros y que les haya gustado o no. Y si no, pues compártanos aquí en el chat qué les pareció. Perfecto, y antes de continuar con esta charla de PlayStation, que todavía da para más, y bueno, ya también rápido, ahí por están hablando de Ultimate Marvel vs. Capcom, que está rotísimo, sí está roto, sí. Injustice también está roto, punto. Retro Miguel dice The Witcher 3 es un juego que se ve increíble también. Y ese no está roto. Dice, no, también dicen por ahí, Crashland, dice, nadie quiere Resident Evil 7. No, nadie lo quiere. No, nadie lo quiere. No. Así dicen y luego... Nadie lo quiere por ahora. Prefiero Mortal Urtas, Kombat 11. Urtas 80 y... Oh, no sé, espera, deja que salga el 10. Sí. Urtas 86, los de Capcom son de lo peor, chillan como puerco, pero ¿cómo le, qué, cómo le dan dinero a la empresa que odian? Pues sí, así, así es esto. Ay, además no viene el DLC que salió hoy, Sí, ya lo platicamos. Ya, no hablemos de eso. Ahora sí, Suda 51 con Let It Die. Híjole. Vemos título, creo que describe todo. Ya, que sabía que iban a sacar ese chiste de Let It Go, basta. Sí, no, miren, no me arruinen ese juego, por favor. Y antes de comenzar, Suda 51 es un fregón porque le siguen dando dinero para hacer basura como esas. Felicidades, bueno, señor Suda 51. No sé de dónde saca tanto dinero Suda 51. De hecho, los chamaquea así de... Llega a una empresa y dice, te voy a hacer un juegazo, neta. Ahora sí va a vender un buen. Y ahí está, ¿no? Y se le aplicó así a varios. Déjate con... Déjate eso. ¿De dónde saca el dinero? Shadows of the Dem es bueno, pero Lollipop Chainsaw... Ahí se los engaña. Después de cuántos años... Creo que 2 años después obtuvo apenas las 100,000 unidades, que, algo así. O sea, yo diría que el dinero fue entre... Empezó con Killer 7, que ese juego le dio mucho nombre. Sí. Y el dinero lo sacó de No More Heroes. De los 2 No More Heroes que salieron, de ahí lo sacó. Me cae. Pero, bueno, a mi gusto, me agrada mucho los juegos que él saca. Digo, soy un... Ya lo hemos dicho muchas veces. Killer 7 es muy bueno. Sí, es... Por ejemplo, pero es que para jugarlo uno tiene que tener ya un nivel de mal gusto, la verdad, y de que te gusten los chistes políticamente incorrectos. De alguien que te guste ver las películas baratas. Exacto, que te guste el cine B, que vayas a ver las películas de Tarantino y te mueras de la risa, que las películas de Robert Rodriguez las disfrutes, que todo esto tienes. Yo reconozco que soy de esas personas. Tienes que estar muy en su onda. O sea, y que vas, claro, a ver Machete y te gusta, chaval. Y eso sí, tienes que ser mexicano porque tiene un buen de referencias, tiene chistes como el VIP. Hay quien haya jugado Shadows of the Dem entenderá qué significa VIP. Y les recordamos que el señor Suda es un gran fan de la cultura mexicana, de ahí tanta referencia a nuestra cultura. Desde No More Heroes, con las llaves de luchadores. No More Heroes hay un montonal de referencias a México. Sí, los nombres de los enemigos, o sea, es un gran fan de la cultura mexicana, le gustan mucho los luchadores y casi siempre está utilizando ese tipo de referencias, lo cual pues en este caso se agradece mucho que sea tan fan de nuestra cultura. Y bueno, que haga más juegos. Pero bueno, les explico que un juego bueno. De qué trata entre teoría de Let It Die. Vemos el tráiler en el que están unos como asesinos matándose por puntos, mientras típico de Suda escuchamos algún soundtrack ahí de alguna banda de thrash metal, bueno, muy extremo la verdad. Sí, básicamente estaba ahí mostrándonos un buen de violencia. Yo creo que hubo más violencia en ese tráiler que en el trailer de Mortal Kombat. Ay, parece que se nos cayó alguien. Nos cayó mal al parecer, pero hoy se regresa, no se espanten. Yo la verdad, sí. Oye, pero antes del trailer de Mortal Kombat se hizo un anuncio de un nuevo gadget que traía, bueno, de un gadget que ya se andaba vendiendo en Japón, que es el PlayStation Vita TV. Que yo creo que va a ser como que, si yo no sé por qué tengo la idea de que este accesorio va a ser el golpe final para el pobre PlayStation Vita, que pues no ha anunciado nada nuevo para la consola, nada, o sea, mostraron que va a haber uno que otro remake de algunos juegos del PlayStation 3, pero yo no vi nada nuevo y pues creo que el accesorio que sí va a tener acceso a 1,000 juegos y lo que ustedes quieran, pero siento que ya casi es la estocada final al PlayStation Vita, ¿no? No, Vita, no. No, fíjate, creo con el Vita sí están haciendo Vita, otra cosa. Vita es la consola indie. Sí. Eso, están haciendo algo muy curioso con el Vita. Están diciendo que okay, no tenemos juegos, pero lo que tenemos es que puedes llenar todos tus juegos de Play 2, de Play 4 aquí. Y los puedes llevar a todo lado. Quieren aprovechar el crossplay lo más que puedan. Pues te lo están vendiendo como el Gamepad. Básicamente, sí. Exacto. Simplemente que este gamepad sí funciona más lejos, no de 3 metros. Así, ya no jala. Pero aún así hay delay, hay más delay. Pero en este caso, lo del servicio de PlayStation TV con PlayStation Vita TV, no sé. El PlayStation Now, ¿no? Es lo de la tele. Sí, ¿creen que realmente les dé a Sony, digamos, más mercado todavía? Digo, tienen que vender sus teles Bravia y esa división les deja Muy poco, de hecho les deja pérdidas. Yo creo que el mayor acierto que debería hacer Sony sería meterle a sus Bravias el PlayStation Now sin tener y una entrada para tarjetas de Vita y tarjetas de memoria, en lugar de andar metiendo un accesorio que me suena como esos accesorios que te venden de convierte tu pantalla en una Smart TV. Casi casi, ¿no? Pero yo creo que básicamente lo que quieres es como el Apple TV, pero para para que no tengas que comprar el Apple TV. Sí, y para es que ay, Vita, la verdad sí lo veo mal. Y con esto quedan haciendo. Ojalá lo puedan salvar. Y tú sí eres como que muy escéptico de Vita. El lo más es escéptico de todo. ¿Por qué le dicen solo del Vita? No. Por ahí dijeron en la conferencia. Por ahí dijeron en la conferencia que había 100 títulos en desarrollo para PlayStation Vita, pero solo dijeron eso, no dijeron nombres. Pero para el 2018, y son remakes. Por eso ahí tomen nota. Todos lanzando juegos en 2015. Sí, son remakes. Pero espérense, tienen un portapapeles llamado PS Vita, 2018 es su año. Oye, por eso, pero ahí tienes la estrategia, quieren que llenes tus juegos ahí, quieren que no sea tan pinzapapeles, quieren que ahí tengas tu Play 4 portátil, básicamente. Pues sí. Ok, y ahora, lo más una que pregunta. A ver, terminando. No, por eso, ya, eso era el punto. Ah, ok, ahora una pregunta. Si les vendieran un bundle de PlayStation con PlayStation Vita, PlayStation 4 con PlayStation Vita, ¿lo compraría? Yo sí me lo compraría. Sí lo compraría, porque esa es toda la estrategia de Sony, que conectes todos tus aparatos. Mira, lo compraría para luego vender el Vita. Yo lo compraría para estar jugando con el PlayStation 4 todos los juegos y con el Vita nomás andar jugando a Disgaea. Bueno, es que tú tienes juegos que jugar. Yo sí lo compraría, ¿sabes por qué? Porque siento que Sony todavía nos tiene preparado algo más para el Vita. No sé por qué demonios no lo han anunciado. Quiero ser optimista. Ojalá y que tengamos más juegos para esa consola, que en lo particular me parece fabulosa. Está muy bien hecha, me gusta mucho el diseño, el estilo, los materiales, que ahora ya son también un poco diferentes, pero yo creo que sí valdría la pena comprarse ese bundle, ¿eh? Por el simple hecho, a lo mejor, del cross-buy. Yo siento que Vita lo lanzan de forma prematura. Yo creo que tenían todavía mucho planeado antes de que llegara Vita, pero algo pasó por ahí y todo se les fue. Pues como el 3DS, ¿no? Que sí, bueno, también. Estuvo a punto de ahorcar a Nintendo. Sí, estuvieron ahí a punto de ahorcar. Y como el Wii U, que pues bueno, ahí sigue, pues todavía... Sí. Bueno, pero es que la diferencia de Nintendo con Sony es que Sony está quebrado en todo lo demás. Mientras que Nintendo puede destrozar 3, 4, 5, todavía puede regalar un montón y ahí va a seguir. Puede esperarse 30 años sin recibir ganancia. Sí. Y de hecho, hablando de tu escepticismo, Mar, ¿tú qué opinas del hecho de que ya no vimos The Last Guardian este año? Mira, The Last Guardian se me hace que es ese juego que ya tienen hecho, pero que en el momento en el que todo se les caiga, de que chin, ya no estamos vendiendo, ya no estamos haciendo nada, lo van a sacar. Eso se me hace a mí The Last Guardian. ¿Pero a poco tú crees que The Last Guardian va a vender tantas consolas? Yo no creo. No. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir con estos ejemplos. ¿Cuánta gente jugó Ico? ¿Cuánta gente jugó Shadows of the Colossus? ¿Tú crees que The Last Guardian... Para venderlo a Japón, la verdad. Pero aparte, The Last Guardian... Japón no te va a salvar el mercado, ¿eh? Está chido que Japón compre y todo, pero ¿cuántos habitantes hay en América y cuántos habitantes hay en Europa? The Last Guardian no es el juego que necesita Sony para levantar sus ventas. Tiene que hacer lo que está haciendo hasta ahorita, darte promesas de juegos, darte juegos en lo que llegan los AAA, porque de hecho, si lo vemos así, llegaron puros juegos así como indies, mostrando poco a poco lo que iba a haber en el futuro, ¿no? Con el último juego de la conferencia, que ahorita vamos a hablar de eso más a fondo, porque realmente creo que ese juego vale la pena. Pero no creo que The Last Guardian sea el juego que todo así, mucha gente lo diga, ay, sí, está bien padre. Y sí, toda la gente dice, pero ¿cuánta la gente lo compra? Nadie. Sí. No, y aparte... Además, toma en cuenta que en Japón ahorita lo que más está vendiendo ya son los smartphones, y ya no se vende tanto consola. Sí, vemos una caída muy grande en las ventas de consolas. No, y también ahí dice mi Planticulti que tiene que sacar un God of War con Kratos. Aún así, God of War es un gran juego y no es un vendeconsolas. El mejor vendeconsolas que tiene Sony, a mi parecer, es y siempre será hasta el momento, Gran Turismo. Andale. Y Gran Turismo no tiene ahorita el Gran Turismo 6 Prologue. Sí, claro. No está ahorita todavía listo para salir. para salir. Entonces, Gran Turismo es el juego que vende consolas en Sony, no, como a lo mejor como es Mario Kart ahorita, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese punto. Sí, Gran Turismo es siempre. De hecho, todos los simuladores de alguna. Todos los simuladores son los que más te van a vender al final. Pero yo lo que opino más que nada de Last Guardian es así como que el. Es como estilo Peter Molyneux, ¿no? Vamos a hablar de ello y de momento a ver qué logramos. Nada más es para causar hype. Había gente ayer, bueno, el día que anunciaron que se había cancelado, que estaban así de. No nada más les dijeron que no está cancelado, les agradecieron porque les acordaron que existe. Sí, de hecho. Son interrogando como ellos. Sí, digo, está To Human, está Duke Nukem, hay muchos juegos que nos dan la pauta de no esperes un juego que tanto lleva en desarrollo, porque es más, Watch Dogs tampoco fue tanto en desarrollo, pero tú sientes todos los equipos de desarrollo que pasaron antes de que llegara a Ubisoft Montreal, a lo que es, y por eso se siente así de, hijo, por eso está tan mal hecho, porque fueron tantos que ya no sabía ni para dónde ir. Entonces, no pasa lo mucho con Final Fantasy XV. No, porque los Final Fantasy siempre se tardan mucho, ¿no? Sí, no, y aparte. Y además, a veces sí vimos algo. Ya vimos. Y bueno, en particular, el Versus 13, creo que se volvió el 15, sí ha tardado. Creo que la gente que compró esa preventa en la tienda de Planetita, ya su ticket ya se debe haber borrado, ¿no? Pero. Ya ni existe. Sí, ya ese ticket, ¿qué? ¿Cómo le van a hacer ahí? Ajá, definitivamente. Sí. No, de hecho, creo que. Bueno, es que ahorita casi todas las tiendas tienen esto de que te lo guardan todo en tu cuenta. Creo que cuando se anunció la preventa ni siquiera existía eso. Así de viejo está el anuncio. Sí, la anunciaron más o menos al mismo tiempo que el primer Final Fantasy XIII, ¿no? Sí, creo que sí. Prácticamente. O al menos Versus, que ese fue el 15. El 15 es el que lleva más tiempo. El 15 es el que lleva más tiempo, desde el E3 del 2006, en el que anunciaron Final Fantasy XIII y el Versus y todo eso. ¿Y a cuántos años va? Piensen también van 8 años en un momento, ¿qué habrá pasado ahí para que les haya durado tanto y que no hayan tenido nada? Pues es que se enfocaron a otros Final Fantasy, porque de ahí tuvieron el 11, que fue muy bueno, me parece que fue. Es de los Final Fantasy que más he jugado, aparte es un MMO. Y tuvieron el 14, que fue una basura al principio, y tuvieron que hacer Real Reborn, ¿no? Entonces, sí, claro. Ahí está el detalle. Tienen que darle su tiempo. Creo que Tetsuya Nomura, ¿no lo está haciendo Tetsuya este año? Sí, ¿o no? Sí, Tetsuya está haciendo el 14. Está poniendo cierres a todos, así, cierres y peinados locos. Está diseñando más peinados. Ajá. Por eso se tarda tanto el juego. Y tiene que renderizar mucho. Sí, tienen que los pelitos y todo. No sé. Sale caro. ¿Qué? Sí, sale caro rendizar el cabello, seguro. Sí. Y luego más ese tipo de cabellos que usa Tetsuya Nomura. El gel, piensen en el gel. No, todos déjense. Engelados. Es que están esperando que alguna marca de shampoos los contraten para que ahí salga echándose shampoo. Shampoos. Lo que no pasó en Tomb Raider lo quieren hacer en Final Fantasy. Pero anuncian. Yo creo que esto era algo así como que de. Oh, sorpresa. Esto sí no me lo esperaba. Obviamente con sarcasmo. The Last of Us Remastered. O sea, e incluso, según me contaron, digo, yo no lo acabé el juego. No me pareció lo suficientemente bueno a mí, claro está. Sin como spoilers. Para acabarlo. Y según me comentaron, Sony spoileró a la gente que estaba viendo el stream. Un trailer lleno cosa de que también cosa que el trailer contiene spoilers igual que Halo. Pero bueno, Halo ya todos te conocen la historia, mientras que de las bueno, otras no es tan. Pero en este caso, ya que estamos hablando de este remake, también tendremos que meter ya de una vez a este también GTA V, ¿no? Sí, claro. Podemos comentar los dos que cinco para juegos, PC. Juegos de generación pasada que atacan la consola de Sony. Los dos fueron grandes juegos. A Lomar no le gusta nada, entonces no le voy a preguntar por qué no le gustó. Ah, GTA V sí me gustó. Recuerda que lo estoy jugando ahorita y la verdad lo estaba disfrutando. Sí, es el Angry Video Game Nerd de aquí. No lo estaba disfrutando ahorita que pues ahorita que vi a Icaros lo conseguí, lo estaba jugando y la verdad es de que sí vale la pena el jueguito de Grand Theft Auto 5. Saludos. Sí, está bien bueno, no sé por qué no jugaste en su momento. Era muy caro. El problema ahora ¿quién lo va a comprar si ya la gente que lo pudo haber comprado ya lo tiene, ¿no? Exacto. Es que aquí aquí el punto es para que las consolas de nueva generación vas a poder trasladar los datos de tus avances tanto en el modo historia como el GTA Online. Así que si tú estabas clavado con el Grand Theft Auto y se te ocurrió vender el PlayStation 3, pues por lo menos ya tienes la oportunidad. Bueno, o vas a vender el PlayStation 3 por tener el PlayStation 4, por lo menos dices, compras el nuevo GTA y puedes seguir jugando ahí, ¿no? Mira, sin es que tener que volver a empezar a hacer todo. Aquí el problema es lo que hemos mencionado desde, creo que inicios de año, la falta de juegos que piden a gritos algo en las consolas. Los juegos salieron el año pasado, no tienen ni 12 meses y ya están siendo remasterizados para ser lanzados en las nuevas consolas. Y es que, oye, el único juego que yo estaba esperando, con el cual iba a decir yo compro el PlayStation 4 y se callan, se movió al 2015, que es el juego de Batman Arkham Knight. Exacto. Sí. Que ahorita vamos a llegar a eso, pero pues después de The Last of Us está un juegazo y dicen que por ahí en la conferencia Kid gritó como niña, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. La música de ese trailer es la cosa más hermosa. Oye, hecha por Mike Oldfield, el compositor de Tubular Bells, o sea, la música del Exorcista. Sí, o sea, hazme el favor, el tipo es una leyenda. Sí. El trailer se ve buenísimo, vemos ahí. Bueno, los que han jugado, pues la mayoría de los juegos se dan, fue mucho fan, ahí para estar hypeados al máximo. Y pues ahí vemos a un personaje crítico, no voy a decir quién, porque tampoco voy a meter spoilers, pero que le pasa algo bastante extraño y creo que con eso fue de Kojima fácilmente. Ahí tienen, los veo cuando salga esperando su dinero. Eso yo fue lo que pensó Kojima, y la verdad, sí. Y te digo una cosa, un Metal Gear es lo que hace que un PlayStation se venda, ¿eh? Así que no dudo por qué Sony puso más bien Konami colocó a Metal Gear en la conferencia de Sony, no la de Microsoft. Metal Gear. ¿Por qué? Porque estos juegos son los que hacen que se venda el PlayStation, cualquier generación. Sí. No, sí, es el juego donde se tiene que jugar un PlayStation. Y es lo que mantiene viva Konami. Aplausos. De hecho, me parece que es lo único que hace Konami hoy en día. Sí, porque ya está Konami solo. De hecho, no sé si Kojima sea el dueño de Konami. Ya no sé qué hagan los demás DFs, obviamente. PES y Pro Evolution. Y ya. Ya se hacen juegos bien buenos. El Zombie in My Neighbors. Los de las Tortugas Ninjas. Fíjate que yo pensé que iban a hacer un remake. Yo cuando vi Konami dije, va a ser un remake de Zombies Ate My Neighbors para Play 4. No. La verdad es que pero ¿cómo les si hubiera por ejemplo, sacado eso? Yo sí lo hubiera comprado. Yo sí se los compro. Por lo menos como es que ni te la crees, o sea. Yo sí se los compro, pero ahora mi pregunta es, ¿les gustaría un remake tipo de Super con las gráficas de Super o eso que hicieron en 3D y todo este asunto que bueno, remasterizan los juegos y lo hacen como en 3D, como el de las Tortugas Ninja, ¿se acuerdan el Reshell? Mejor déjenlo como estaba. Yo opino que lo dejen con un poquito mejor actualizar las gráficas como el arte original y se vería muy muy padre. Y yo creo que Konami sí venderían varios. Yo conozco mucha gente que es fan de Zombies Ate My Neighbor. Pero bueno, acuérdate que el Reshell no lo hizo Konami, o sea, tomó la licencia del juego de Konami y lo hizo Ubisoft. Sí, pero no lo hagan así, no hagan las cosas malas. El juego de Super Nintendo las Tortugas está increíble. Pues no hablemos del arcade. O como lo hicieron con el de X-Men del Xbox 360, de Konami del Xbox 360, que lo adaptaron fiel y como se veían las maquinitas, dices gracias, nomás no se podía jugar de 6, pero valió la pena. Sí, no, Trapsan, ¿sabes por qué? Porque esos juegos de arcade tienen sus detalles. El chiste de hacer un remake, a lo mejor no es que le cambies la esencia, ¿no?, del juego como tal, sino a lo mejor actualizarle los gráficos, así ponerles un filtro. Que no solo el filtro, mejorarlo, bueno, renderizarlo, remasterizarlo, no sé, pero que esos detalles que sean molestos en el arcade o en la consola, los quites y los mejores. Porque si no, entonces mejor no hagas el remake, porque están haciendo un port como tal. Sí, y cuando hicieron el Richel, lo hicieron horrible, entonces. Sí, elegí mal la palabra, sería un port, no tanto un remake, porque sí, el remake como que no quedaría de eso. No. Y. Pues ahí mencionaban que Zombies es de LucasArts, Konami solamente lo publica. Pues sí, pero LucasArts ya valió, entonces a lo mejor podrían por ahí salvarse. Y Crash Dan, tendría Disney ahorita. Sí, pero Crash Dan dice que Konami vive de Yu-Gi-Oh, sí, de no Yu-Gi-Oh. Lo sé. Sí, es cierto, pues ahí sigue Yu-Gi-Oh vivo, quién sabe. Y eso pues lo mantiene vivo en Japón. Ajá. Pues sí. Pero sí, pero enseña la Konami y rápido, vámonos. ya hablamos de Metal Gear. Metal Gear es un juego que a todos nos va a causar conflicto cuando salga. Unos lo van a amar, unos no lo van a amar, como yo en este caso. Y Batman. Pero Batman, eso iba a Batman. No. Ya vamos a hablar del último juego. Entonces, Batman, ¿qué opinan de Batman? ¿Qué opiniones merece este juego de Rocksteady? El Batimóvil tiene que ser el más bonito que han hecho desde la serie animada de televisión de los 90. Sí. Punto. O sea, no. Está mejor que hasta los vehículos feos de Nolan. Sí, o sea. Los de Nolan. Pinche tanque de Nolan, ¿no? Dejen afuera las películas del señor Christopher Nolan. Sí, no se metan con ellas, por favor. O sea, está chido las vehículos feos. El Batimóvil está medio feo. Sí, pero. Ya, es lo único que ve. Vemos a Batman con una armadura, obviamente clara referencia a los nuevos 52. Me vale, se ve muy bien el personaje. La forma en la que cae al Batimóvil es bastante épica. Es Batman. Causa swag, dicen. Exacto. Es lo que decían en Twitter, que causaba swag. Swag. Yolo. Ándale. Sí, a mí me gusta el juego. Si voy a comprar una consola de nueva generación, es por tres juegos. Por Destiny, es por Batman, y hoy, el día de hoy, por Uncharted 4. Uy, así es. Sí. Porque ahorita hablamos pero, de Uncharted. Bueno, seguimos con Batman. Con Batman, el único problema es que no está Paul Dini, pero se ve bien hasta donde va ahorita el desarrollo. Yo sí tengo ganas de este juego. Me espero 2015, no hay problema. Es más, yo incluso lo tuiteé. Con todo lo que anunciaron hoy, es una buena idea comprar a fin de año una nueva consola, porque por el momento no hay juegos suficientemente buenos como para que me hagan desembolsar casi 10 mil pesos en todo lo que se necesita. Bueno, terminamos con Uncharted, ¿no? Sí, pero espérame. Acaba el comercial este hermosísimo de Batman y vemos al Scarecrow, al espantapájaros, anunciando que sí, él regresa, que es uno de los enemigos o el enemigo principal en Arkham Knight. Se ve fenomenal el personaje. Está todo como deformado, digo, por sí se ve deformado. Está siendo feo. Sí, ya. La cosa y así. Ahora sí da miedo el personaje, cosa que me encantó verlo ahí, porque pues, siempre ha sido así. Uh-huh. Y yo creo que fue de los juegos más aplaudidos. Cuando la gente ya estaba durmiendo, fue muy buena para despertarlos. Sí. Y al último dicen, ¿saben qué? Ya va a acabar, ya se acabó esto. Pero les vamos a dejar un último juego. Uncharted 4, Uncharted Thieves 4. End. A Thieves End. Que como decía, este ya es el último. Yo creo que sí es el último. A lo mejor es el último con Nathan Drake. Podemos esperar. A lo mejor se muere. Se ve un Nathan mucho más acabado. O a lo mejor Nathan tiene hijos Lion con Nelson. Lara Croft, entonces espérense. Dicen que parece Liam Neeson. Y sí es cierto, el nuevo modelo sí parece Liam Neeson. No, lo que yo opino es de que es como que bien podría ser la última vez que vemos a. Que hasta podría morir, o sea. Eso es muy especular, sí, obviamente. No, pero no es tanto especular. Digo, lo que dice durante todo el trailer, que ya está fuera del juego, que necesita volver para una última cosa. Sí. O sea, no. Y viva o muera, será la última vez que lo veamos. Sí, lo más seguro. Que a mi punto de vista es bueno, porque Metal Gear ya está muy arriba, digo. Capaz si Kojima el último nos saque con una tontería de final. Todo el nada genia. Más que no te coman ahí en el chat, ¿eh? Sí, no. Pero yo estoy haciendo como que una apuesta. ¿Quién se muere primero antes de acabar su historia? ¿George R. R. Martin o Kojima? Yo digo que se muere antes George R. R. Martin. Esperemos que no se muera ninguno de los dos. Déjenme dar cuenta de esas cosas. Son eternos, inmortales. Pues ya está ahí Uncharted 4, el juego, el último juego de la comercial de Sony. Uncharted va a ser un gran juego, sin duda. No, es como ir a ciegas. Le avientas dinero a Naughty Dog, así, tómala. Pero, pues, esto fue un poco de lo que hubo en la conferencia de hoy del E3. Mañana esperamos el Nintendo Direct, a ver qué nos presentan Inti. Espero que sepan más Smash y alguna edición de colección para un 3DS XL. Ojalá, yo quiero uno así. Pero pues ya despídense porque ya tenemos muy poquito tiempo. Ángel, bienvenido a tu primer programa. Estuvo muy bueno esto del E3. Despídete, por favor. Gracias, buenas noches, banda de Reset. Los amo. Fue un gusto. No, pues gracias por acompañarnos. Aldo, por favor. No, pues gracias a todos por estar aquí. No olviden que mañana a las 11 tenemos la conferencia de Nintendo, así que no olviden, ¿verdad? Y pues seguramente estaremos también comentando de ella. Ahí está el crush ahí. Ay, sí, Nintendo va a salvar el E3. Ya. Nah, es más, Nintendo mañana se va a morir. Despídete, Omar, despídete. Gracias por habernos escuchado. Pero después de Green Fandango, no existe, el remake, papás. Todo es posible. Sí. Después de ese remake, todo es posible. Sí, vamos. Yo sigo esperando Pokémon Snap. Excepto de Last Guardian, eso sigue no lo esperando. Jamás. Sí. Y Trapsan. Estrella del Cinemas, despídase. No, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que está chidillo. Yo estoy esperando que ya saque ya mi bundle de PlayStation 4 con Destiny, que va a salir el 9 de septiembre. Así que pues a ver si tengo dinero para ese entonces, porque sí, es muy caro. Pero pues los esperamos mañana en el Cinemas. Seguramente vamos a andar platicando también un poco del E3, así que no se desconecten ahí a partir de las 10 de la noche. Seguramente también vamos a andar actualizando las noticias de Sony Latinoamérica. Perfecto, pues yo soy otro bien bajo nivel en el mundo digital, también pueden, me conocen más como Paco. Esto fue el especial del Flashback, que no hubo flashbacks afortunadamente, pero fue Flashback E3. Gracias por acompañarnos, mañana esperemos con más coberturas. Ahí tenemos al Darryl y al Kit en friega, de hecho los mandamos así con unos tenis bien baratos para que aguanten todo el trote. ¿Con un mes de anticipación? Sí, los mandamos caminando para que lleguen a tiempo. Entonces, ya traen los guaraches muy muy golpeados, entonces mándenles dinerito, ¿no? Ahí vamos a ir a una página ahí por PayPal para que les mande dinero. Gracias por acompañarnos, banda. Me despido a todos del chat rápidamente, porque si no luego me regañan. Entonces va a ser así: Alex Wayne, BitGeek, Choco Chocorito, Crush Dan, Dios Dinero, El Abuelo Kraken, Goku, Urtas 86, Mutante Cutri, M. Medina, Monkey 03 y Nowhere Dude. Nowhere Dude. No sé. Entonces, pues ya despídanse, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con el Cinemas, ya saben. Cuídense y bye. Bye. Adiós. Bye. Cuídense.